Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Los perritos de agua, Atzcuintin, por Luis Vázquez Herculano. Los manantiales grandes tienen vida. No es agua nada más, tienen vida. Digamos, no es solo algo líquido. También tienen quien los cuide. Como en el pueblo les decimos, Xalchicuelle, mujer con enaguas de piedras preciosas, o cuidadora de agua. También le llamamos la sirena. Ahí mismo la han visto. También los perritos de agua. Los Atzcuintin se encierran en ese lugar. También los han visto en la parte de allá, en un camino que va a los tecorrales. Había otro animalito que le dicen el tepetlillol, culebrita con dos cuernos, uno plateado y otro en oro. A ese animalito nada más algunas personas lo han visto y nos han contado. Mi papá dice que un día vio un Atzcuintin, pero como había mucha vegetación, lo perdió. Ya no vio dónde se metió dentro del agua. Hasta ahora en ese lugar se ha trabajado mucho. De ahí viene el agua para abastecer el pueblo con tomas domiciliarias. Ahora que tenemos las albercas, son cosas que han remodernizado el pueblo. En ese lugar, hace 2 años, se hizo otro cárcamo del agua entubada que iba a subir al depósito. Entonces, cuentan los ingenieros que habían puesto un tubo para el cárcamo donde iba la bomba a subir el agua. Pero el tubo se movió de lugar, así nada más. Es algo extraño porque ellos nos contaron que se recorrió 3 metros de distancia de donde lo habían puesto. Entonces, ellos como que se espantaron. Uno se empezó a enfermar. En el pueblo, los encargados llamaron a un curandero de Acatlán, que es don Martín García. Fue quien lo curó. Ofrendó un gallo para que se quedara allí y soltaran al espíritu del ingeniero. Fueron gentes de Acatlán los encargados, unos cuantos, y se hizo la ceremonia. Hablaron con el dueño del agua, con el cuidador de agua, para que lo soltase. El ingeniero estaba espantado y ya se andaba muriendo. Él mismo no sabía lo que tenía hasta que lo contó. Supo lo que le había pasado porque se andaba cayendo dentro del agua. Entonces se espantó mucho y quedó su espíritu. Pero el viejito Martín le hizo la lucha y lo compuso. Hay cosas extrañas que han pasado en el lugar. En los años 70 pasó igual. Estaba yo joven todavía. Tenía como 20 años. Apenas estaba recién casado. Llevaba 1 año. Trabajé unos días, como 1 semana, en la limpieza del nuevo manantial. Casi nunca se limpiaba porque era un manantial virgen, aunque digamos que se ocupaba el agua. Pero agarraban afuera de donde estaba saliendo, ya en la parte del río. Entonces, aunque conocemos nosotros ese manantial, es de muchísimos años, porque hay un tanque. No sabemos cuándo se hizo, parece que fue en 1820 o 1825, algo así. No sabemos quiénes lo hicieron. Hubo una hacienda ahí. Pensamos que fueron unos hacendados ricos que vinieron de fuera. Ese tanque ya existía ahí, ya era antiguo. Entonces se tapó de vegetación y cuando se volvió a limpiar, fue que se trabajó en eso y pasaron muchas cosas en los días de trabajo. Muchas personas se espantaron ahí. Unos se querían hundir porque estaba pantanoso. Algunos se murieron. Hay personas que llegaron a escaparse porque hasta hoy viven. Son unos que ya son grandes. Tienen edad como más de 80 años. Pero la mayoría ya falleció. Los que sé que murieron rápido son los que se espantaron. Están don Jacinto Valencia o don Medina. Están otros que son los que se fueron primero. Otros no se murieron porque luego los atendieron. Así fue esto. Se tocó el agua y tal vez no se respetó. Por eso el agua se desquitó. A veces se llega a perder un manantial. No nos damos cuenta cómo es que se secó. Es claro que es por envidias o por celos de no dar el agua o algo así. Se puede quitar o se cambia de lugar. Por ejemplo, si alguien encuentra un manantial en su casa o su terreno y no comparte el agua. En el pueblo hay unos pozos no muy profundos, como de unos 15 metros, y sí tienen agua, pero muy poca. A veces al que le toca el agua no la quiere dar, por eso se seca el pozo. Aquí, nosotros como originarios que somos de Acatlán, nuestra originalidad de años, decimos que nuestros antepasados así nos enseñaron a cuidar el agua, cuidar el suelo, que ya lo estamos acabando ahora con puro insecticida, con fertilizante, con todo eso se acaba. Si al agua no la cuidamos, se acaba. Entonces, para eso nuestros antepasados nos enseñaron a cuidar el agua, para que nunca nos haga falta. Y por eso se hace todo lo posible para tener más árboles allá arriba en el cerro, para que no se queme, que se cuide y que de eso tengamos el agua y todo lo que en ella habita. Si no pensáramos así, Acatlán estuviera más acabado. Pero nuestro pueblo todavía vive. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.